A 4 días de la inspección realizada por la Comisión Permanente de Salud de la Asamblea Nacional al Hospital Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná, se produjo una protesta en las puertas de la Gobernación del Estado Sucre por parte de madres y familiares de los neonatos fallecidos. La señora Bella Justiniani, madre de uno de los infantes fallecidos, denunció. Yo, Bella Justiniani, hoy que se está celebrando el Día Mundial de la Salud, acompañada de unas madres dolidas por la muerte de nuestros hijos contaminados, exigimos justicia, exigimos al fiscal superior del Estado Sucre, que ya se colocó una denuncia hace 1 año y 4 meses, por favor, se investigue la situación en el retén del hospital. Nosotros los padres no toleramos más muertes de contaminación. No es posible que por decir la verdad, por reclamar este dolor, no puedan tildar de opositores y de guarimberos. Basta ustedes tener el sufrimiento de ver a su hijo morir contaminado en una situación tan asquerosa como está en ese lugar, para sentir este dolor tan fuerte que nosotras las madres sentimos hoy en día. Y hablo en representación de muchas madres que están unidas con nosotros y a pesar del dolor no han tenido la valentía de reclamar y de salir a protestar esta lucha que ahorita, mientras yo estoy hablando, está una madre ahí en el hospital del retén buscando un yelco y buscando una destroza. Nosotros no toleramos más esto, exigimos justicia, por favor, exigimos justicia, es lo único que pedimos. Nosotros no podemos dejar esta muerte de estos niños en vano. No fuimos madres adolescentes, aquí están viendo ya mujeres mayores de edad que tuvimos a nuestros hijos con un control prenatal, tuvimos la responsabilidad, tenemos eco prenatales, tenemos eco Doppler, eco 3D, donde garantizaba que nuestros hijos venían en unas perfectas condiciones. ¿Dónde queda entonces en tela de juicio esos ginecólogos que nos trataron a nosotros? Ellos hicieron su trabajo, pero cuando nuestros hijos estuvieron en retén, lamentablemente murieron, y queremos una respuesta ya. Con la firme intención que tenemos los periodistas de garantizar el derecho a la información y a la participación de las partes involucradas, le pedimos al gobernador del Estado Sucre, Luis Acuña Cedeño, nos diera su opinión al respecto. Puedo decir que yo solo voy a atender a estas madres que vinieron a hacer una protesta con todo derecho porque sus hijos fallecieron, y los voy a atender bajo esos términos. Desde Cumaná, para RCR, Carolina Izaba.